radiocartón.com. De mí, ¿qué dirían de ti? ¿Qué diría la gente si me viera todo el día? Haciéndote el amor, haciéndote el amor. Hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no debo estar contigo. Haciéndote el amor, haciéndote el amor, el amor. No me importa a mí, no te importe a ti, no te importe lo que digan, lo que piensan, solo piensa en mí. Haciéndote el amor, haciéndote el amor, el amor. Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué diría la gente si me viera todo el día? Haciéndote el amor, haciéndote el amor, hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no debo estar contigo. Haciéndote el amor, haciéndote el amor. No me importa a mí, no te importe a ti, no te importe lo que digan, lo que piensen, solo piensa en mí. Haciéndote el amor, haciéndote el amor, el amor. Haciéndote el amor, haciéndote el amor. Buenas tardes, bienvenidos a María, nuestra emisión número 38 desde y para radiocartón.com con rock en español y derivados. Jacobo Monraz ahí en la consola moviéndole a los audios. Y de invitado hoy tenemos en este especial que vamos a armar de música y sondengue variado de la década de los 60, de cosillas que sucedieron en esos años, de cómo cambiaron un poco las cosas de cuando empezó en el 60. Cuando rock terminó. Pero bueno, Josué, bienvenido, Caifán. Hola, ¿cómo están? Abrimos con algo que, bueno, traíamos los dos la intención de ponerlo, pero bueno, fue de alguna manera tu elección. Los Locos del Ritmo, Haciéndote el Amor. De cuando la escuchábamos en la universidad, eso estaba divertido que la hayas recordado y que pues sí, yo la como que la puse en aquel momento. Y de los Locos del Ritmo, que vaya que son una banda reconocida, de las primeras bandas que grabaron su disco chiquito, digamos, de 4 o 5 temas. Y esta rola de Haciéndote el Amor me llamó mucho la atención, que leí que Haciéndote el Amor en ese tiempo significaba más bien como cortejar a la dama o andar estar cerca de la chica que te gustaba para pues conquistarla, ¿no? Al final. Y no es tanto como lo explícito de estarle, pues estar en el acto sexual, nada así sexual, como haciendo la mano, ¿no? Sin nada sexual, sino que en ese tiempo pues así se decía. Que yo todavía antes de que me dijeras el dato sí venía con la idea de pensar en ese atrevimiento, ¿no? Y de cómo habrá reaccionado la sociedad, pero pues era un término que pues en ese entonces tenía esa connotación, ¿no? Entonces, ajá, como más inocente, ¿no? Tal vez así de inocente e irónico, pero pues totalmente nada sexual, así grosero ni nada de eso, ¿no? Los Locos del Ritmo pues destacan también porque si conocen el otro éxito, por ejemplo el de Tus Ojos, que es un lindos, es un rock así más lento, y la interpretación de De Toño de la Villa, el mismo Rafael Acosta, que es el baterista de Los Locos del Ritmo, dijo que el que la compuso, dijo que fue un éxito esa canción por la interpretación de Toño, y la verdad es que si la escuchamos ahora, pues la voz sí tiene como, pues casi como un estilo de José, creo que José José también la cantó, la bueno. Tiene ahí, y pero es más como para interpretarla así con la voz y la musiquita detrás ahí más despacio. Estuvieron pues abriendo punta y pues una rola que si se escucha ahorita pues le agarras otro sentido, ¿no? Y como a la de Los, me acordé de Los Acapulco, la de Cojamos Ya, ¿no? Se llama. O sea, como la versión moderna. Todo se va a coger. Y le vamos a continuar pues con, tú pusiste una de un vato que se llama Johnny. ¿Johnny qué? Johnny Tedesco. Johnny Tedesco, argentino, ¿verdad? ¿No? Ajá. Sí, que en realidad es Alberto Felipe Soria. y bueno, pues un dato interesante de él que me gustó mucho fue que su abuelita le enseñó a tocar la guitarra y su tío lo enseñó a bailar. Entonces, pues ya tenemos ahí un poquito como de antecedente de por qué se fue directamente al rock and roll en ese tiempo. Esa rolita es de, bueno, esta canción de que se llama El Rock del Tom Tom, es de 1961. Y además, Johnny Tedesco es considerado el primer autor y compositor hispanohablante en Argentina, así dijeron. Entonces, pero la canción la verdad es que es como muy energética. Yo pensé en un ataque de lisérgico, te dije, como de que no puedes salir de ahí y ya nada más esperas que la chica llegue, tu chica llegue y te abrace para no explotar. Bien clavado en el ritmo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Y pues así como rocabilerona, ¿no? Con esa esencia de es el rock and roll puro que también tienen los locos del ritmo en sus inicios, ¿no? Pues ese ritmo recién que pues importado, ¿no? Recién importado y como que llega esta ola. Y otra variante, ¿verdad? Porque es más acelerado, digamos, la guitarrita que muy similar al Elvis, ¿no? Este vato tiene el lobo acá, ¿no? Sí, así sí, como sí. Tratando de ser, pues, ¿sabes? Si sea el Elvis argentino o algo así, pero bueno. Y después yo voy a poner una de los Hollies. Este es un grupo peruano de su disco de 1967 que se llama Sueño Psicodélico, donde pues vienen una serie de títulos que juegan con la palabra psicodélico, no sé, un psicodélico, o sea, ¿qué otra cosa? Psicodélico. Pero la que voy a poner se llama Piedra de 12 Ángulos, y pues los Hollies es como esta avanzada del rock peruano de esta década de los 60, 70, que te comentaba, vi como fragmentos, no alcancé a ver como todos los documentalitos al respecto de por qué pues se generó todo esto, ¿no? Y se hablan de un Perú con mucha bonanza económica y todo chido, y empieza a tener cines acá, y va la gente a ver las producciones gabachas, ¿no? Y pues les late, ¿no? Toda esta cultura y también pues importar, pero a lo mejor andando más habrá un porqué de que de repente todas estas bandas peruanas, al rato vamos a poner a los Psycho también, están los Shines. Que sí tuvieron una influencia, ¿no? Pero ¿cuál habrá sido? Si fue directamente extranjera o localmente, ¿no? Que, desde adentro, pues. ¿Qué los llevó a de repente pues generar lo suyo, ¿no? A no quedarse a lo mejor con esta onda de repetir y repetir, ¿no? Porque sí se escuchan. En esta en particular es una de las rolas del disco que te comentaba ayer que de repente siento que en ese 1967 los vatos empiezan a sonar como saturados, así como tratando de que todos los instrumentos suenen como combatiendo, como no sé, hasta pues como cuando justo algo no lisérgico, así, ¿no? Dije, no lisérgico y que tu mente está hable y hable y hable, ¿no? Y que, buscando respuestas a algo, no sé, como jugando con esa misma idea y me parece que es como este un intento de lo que después viene con el fuso, ¿no? Con cosas así que la música se empieza a saturar, ¿no? Que hay un gusto más en psycho, la saturación, ¿no? Me hiciste ¿no? ahorita ya pensar como en una fiesta psycho interminable. Sí. Pues vamos a ir entonces ahí con Johnny Tedesco. Tedesco, el rock del Tom Tom. El rock del Tom Tom. Y luego vamos a ir con Piedra de 12 Ángulos de los Hollies, que habla de esta piedra ahí en el Cusco, ahí como en un templo, y luego que está así como bien finita, que tiene 12 ángulos y está como insertada como un lego acá bien exacto, y pues ya ves, incas, extraterrestres, esas cosas. Vamos y seguimos en María. Escuchas tú mi bien, este tom tom. Estamos en el bosque los dos muy solos. Si tú quieres quedarte, nena, yo ya me voy. Pues ya siento que mi cuerpo comienza a vibrar. Tom tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum con este tontón, donde quiera que estoy yo siento sonar. Ay, nena, sálvame, ya no, no, no resisto más. Pues yo siento que mi cuerpo está allá. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, pues yo siento que mi cuerpo está allá. Pues yo siento que mi cuerpo hasta allá. Pues yo siento que mi cuerpo hasta allá. Ahí estuvieron los Hollies del Perú presentando esta piedra de 12 ángulos, esta como una especie de persecución, ¿no? Me daba como esa idea, así la guitarrita, así como. Con la pantalla detrás, así de que no existe, ¿no? Pero va corriendo. Acá como fotograma, ¿cómo se llama? Bueno, pues ahí estuvieron los Hollies. Esto continuamos aquí en RadioCartón.com, Rock en Español y Derivados, en nuestro programa María número 38. ¿Desde el barrio chino? Desde el barrio chino de Guanatos, transmitiendo Cultura Retaguardia, ¿no? Esloganeando. En la voz de... Pues le mandamos saludos de una vez a la Rueda Libros y Café, que está en Prisciliano Sánchez 615. Ahí pues andaba el Sergio Fong, andaba el Fer. Saludos a Nora, su compilla, si nos están escuchando. A Lizra, que está en Ecatepec. Lizra, que quizá esté en Ecatepec escuchándonos. A Marco Antonio Gabriel, también ahí estaba en la Rueda. A mi prima Marcela, que también es de Ecatepec, pero ya vive en la Ciudad de México y que me dijo que nos iba a estar escuchando el día de hoy. Entonces... Te quiero un chingo, la neta. Ahí está, saludos también al bendito, al Benny, que estuvo la semana pasada y que siempre ahí nos está escuchando. Al David, a la vez. Al negro, al Rodo, David. Al negro, a sus hamburguesas, que fiesteaste con ellos, o sea, la ¿cómo se llama? La Viva la Burger, ¿no? En el Viva tercer nivel de la Friki Plaza. Sí. Hay unas hamburguesitas con el negro también, Monster, ensaladas y alitas y cosas así. Saludos a la gente del Rendezvous, al Rendezvous, ahí al Johnny, un abrazo. Y si nos están escuchando, pues ojalá que se pongan a bailar. A mi tía Luz, a mi tío yo, pues el momento de los saludos, ¿no? Venga. Toda la banda, quien nos escuche ahorita en vivo, chido. Y ahí quien nos escuche en el podcast también. Y si nos pueden escribir ahí en el Facebook, en el María Rocartón. Ahí, pues escriban algo de lo que dijimos, si nos equivocamos en algo... Opinen. Queremos hacer como especiales de varias décadas y va a ser el 70 y en unas semanas pues de los 70 y si nos quieren recomendar música. Digan ¿no? si lo hacemos o no lo hacemos. Al de final. Hecho, tenemos que decir que en esta lista no incluimos a Javier Batis porque nos lo vamos a guardar para los 70 porque para que le crezca ya su greña, ¿no? Porque, sigue vivo y lo estamos buscando. Nos daba cura que en estos primeros discos... El 63 creo que sale, ¿no? Este de Javier Batis y los Famous Finks, que pues trae así la greñita bien corta, pues que no es ese mago loco de la guitarra, ¿no? Que después acá todo desenfrenado en todos los sentidos. Y su historia, tiene su historia. Sí, a lo mejor ahí le hacemos un especial, se lo merece. También la próxima semana vamos a tener un especial de Arturo Mesa. Va a venir el N, ahí saludos si nos está escuchando, porque va a ser como inaugurar la sección de, ah, cabrón, no lo conozco, a ver, porque, y Arturo Mesa, fíjate que me lo estuvieron recomendando, el Hugo, también un saludo al Hugo, que al rato lo voy a ver, vamos a ensayar, a Héctor Alberto, también un saludote, y por varios lados escuchaba a Arturo Mesa, y el otro día que fui a la casa, saludos al Lafit, que vive ahí el N, pues sí fue como de, ¿has escuchado a este? Y fue como de, se conectó. Ah, ya sé quién es Lafit, sí. Entonces, sí, sí. Próxima semana, pues ahí vamos a tener ese especial, y pues está divertido, y como te digo, tener que dejar varias cosas fuera, ¿no? Porque te haces una lista de lo que quisieras poner, pero el tiempo es ¿cómo limitado. Nos pasó hace ratito que tú decías unas bandas, y yo decía otras bandas, y no las tenemos ahorita, y están chidas. Pero bueno, ahí quedan para el Naquel, y para ahí les iremos soltando de a poquito en algunos. Y ahorita les tenemos un dato de dónde pueden encontrar también. Y pues vamos a ir con otro par. La primera se llama La Pecosita, que es de los Silver Kings. Silver Rockets. Ajá, sí. Silver King es el luchador fallecido. Que en paz descanse, el hermano de Valencia. La par que también esté bien, ¿no? La que también esté chingón. Sí, los Silver Rockets. Pues una agrupación de rock and roll... que también destacó, por ejemplo, esta canción que se llama La Pecosita, es escrita por Oscar el Tubi Cosío Flores, es una composición original del grupo, y pues la verdad es que a mí me gusta mucho porque habla de la chica que a lo mejor te encuentras por ahí, o vas a bailar y la ves y te gusta, y pues, o la conoces de, no sé, de tu barrio, de la escuela, y... de pronto te la encuentras en un antro, en un bar, ahí de bailando. De la cola de las tortillas. Sí, la encuentras bailando, entonces pues te darán ganas de bailar con ella, de conocerla. Y bueno, lo peculiar a mí que me llamó mucho esta canción fue que Oscar, el Toby Cosío Flores, se inspiró en una chica real, pues ella es Elvia, y es una chica pecosita y flaca, que conocían cuando compuso la canción, iban a ensayar a la casa de uno de ellos y había una pareja de doctores que tenían una hija y su hija era Elvia, entonces pues iban a la casa también ahí y ellos la veían y pues Oscar pues de ahí se inspiró. Se dice de los Silver Rockets, que es uno de los grupos con más piezas originales de su inspiración en la década de los 60. Entonces, pues, ellos incursionaron en la balada y en el rock and roll, pero pues La Pecosita es uno de sus éxitos y sí me, a mí sí me gusta así un montón. Y esa, pues lo que decías ahorita, ¿no? Y esa nota que sacaste de los plagios, pues, en el rock and roll y de las, pues, de las bandas que tenían acá, la ponemos ahí el link igual, ¿no? En el María Rocartón, en la Fe de Ratas y Derivados, porque está chido, ¿no? De pues cuántos covers había, pero también las bandas que empezaban, a lo mejor sobre la misma base rítmica, la misma estructura, pero ya contar sus historias, ¿no? Y trataban como de agarrar, o sea, no era, muchos no hicieron como la traducción literal, como ándale, se dice, ¿no? ¿No? Exacto, como sí, sí. Ya le meten como los instrumentos, si tenían un instrumento más que no estaba en la canción y que aporta, o cambiarle tantito la letra, pues ya era como para ellos. Sí, era su versión, ajá, ¿no? Sí. De algo. Una reversión, tal cual, sí. No, y, no como un fusil, ¿no? Porque a veces puede decirse como un fusil así como, pues ya bien copiado igual. Porque leíamos hace rato que había refritos de refritos, ¿no? Y que ya se, por muchas bandas era interpretada cierta rola, pero bueno. Y también la mentalidad o la industria de querer que se sonara algo, ¿no? De buscar estos sonidos así de no sé, que esta como onda cultural de lo que decíamos hace rato, de cómo convocar a las masas, a los jóvenes, ¿no? Y el rock and roll. Cómo llegarles y... Era el rock con apellido y era rock and roll, así como lo que se conociera eso. Pero está padre porque sí fue un movimiento que hizo cambiar la mentalidad, pues, o sea, los hizo liberarse sexualmente, hablar de lo, o sea, de pasar de covers, también ellos pensaron a, bueno, vamos a hacer rolas que también hablen de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Sí, y pues eso está bien, pues, empezar a ser originales. Ya era como ir abriendo otra venita, pues, de las posibilidades creativas, y en, ¿no?, el mismo género también. Y después de eso vamos a ir con otra que tú pusiste, que es mi novio esquimal, que sí, yo dije que si fuera actual esa rola sería como un perreque y de un vato, pues, adicto al crico, ¿no? Ya nos reímos mucho. El paleta, o sea. No fuma mucho. A mí, bueno, esa canción me gustó mucho porque me la encontré en la búsqueda para hacer este programa. Y, bueno, la intérprete es Pili Gauss. Es una chica que en ese tiempo de 1964, ella se hacía llamar como una rock and rollera. Y bueno, se conoce también mucho a Pili Gauss porque es hermana de Maite Gauss y ella, Maite Gauss, fue cantante y actriz que tuvo éxito en México. Entonces Pili Gauss también vino a México y grabó 3 o 4 canciones y entre ellas, bueno, yo encontré esta de Mi Novio Esquimal que me gusta mucho por eso, porque habla como de que, por ejemplo, uno siendo novio de la chica, a lo mejor la congelas porque le das un beso, o ella le da frío cuando tú la ves. Y a mí se me hace muy, muy divertido como escucharla tratando de entender, pues, como si la letra fuera de ahorita, pues, no, ajá, man. Sí. Y el bailecito, y tiene un bailecito, ¿no?, ahí alegre. Vámonos, pues, sí, con La Pecosita, y luego La Pecosita de los Irvel Rockets, y luego... No, Mi Novio Esquimal de Pili Gauss, que ahí en medio de la rola se oye una armónica. Uf, ahí, escuchen. Disfrútenlo. A fumar. Bien relajado. De mi casa vive una chica formal, pero nadie le hace caso por su modo de vestir. Usa lentes, trenzas largas y zapatos borsegui. Además que tiene pecas, es güerita de por sí. Como yo soy un rebelde y me encanta fastidiar, le dije el otro día que fuéramos a bailar. Qué sorpresa me llevé al mirarle yo de pie, pues de aquel pato con lentes sale un cine con caché. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo a bailar. bien entallado era el que llevaba puesto. Desde entonces soy feliz con mi güerita y pecosa, aunque parece lombriz, pues no parece otra cosa. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo a bailar. Yo soy un rebelde y me encanta vacilar. Le dije el otro día que fuéramos a bailar. Qué sorpresa me llevé al mirarle, yo me fié. Pues de aquel pato con lentes salió un cine con caché. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo a bailar. Se trata de Kerouac, Burroughs, Allen Ginsberg, ni siquiera de Neil Cassady, con todo y la guitarrita que cargan en la portada del libro que editó Anagrama a Tom Wolfe, de título Ponche de ácido lisérgico. De los que me atañe hablar en esta ocasión están del otro lado, en el Polo Sur. Sitúense en la Argentina de los años 60. Los Beatniks, banda argentina, surgida en la segunda mitad de los años 60, pusieron a sonar en 1966 el tema Rebelde, con el que debutaron y prácticamente se despidieron, pues hubo solamente un par de sencillos más dados a conocer posteriormente, entre ellos No finjas más, Pregunto o el cover Jinetes en el cielo. Leí por ahí que para hacerle promoción a su grabación decidieron, ni más ni menos, posar desnudos en una sesión fotográfica, por lo que pasaron un breve tiempo encarcelados, pero lograron así llamar la atención y vender 200 de las 600 copias que grabaron. Para mí, a pesar de las críticas provocadas, todo un éxito. Lo hicieron, son ellos. Al lado de ellos estaban también Los Gatos, otra de las agrupaciones argentas que en estos años también, sin saberlo quizá, estaban colocando los cimientos del rock argentino. Sin más que decir de mi parte, se quedan con Los Beatniks y con su canción de 1966, Rebelde. mandamos un fuerte abrazo ahí, un saludo a Diego Rodríguez, que escuchamos ahí su cápsula donde nos habló de los beatniks de Argentina, y también a su compita Jenny ahí, que de repente nos escucha, su compa Mario, porque seguramente también alguna día. Tú decías ahí, saludos, pa. Quiero mandar saludos a Helen, que hace ratito nos escribimos unos mensajes y le platiqué y me dijo que iba a escuchar. Ella está en California, en alguna ciudad de California, no sé en dónde, pero saludos allá, Helen. Y bueno, me cae muy bien porque en Puerto Vallarta iba a bailar con ella los fines de semana, así, plan de amigos, pero a bailar y pasarla bien. Entonces, un danzón. Y eso que escuchamos después de la cápsula de Diego Rodríguez fueron los Saicos de ahí de Lince en Lima, Perú, pues de esta oleada que hablábamos, ¿no? De este rock peruano que ya investigaremos más y haremos un buen especial para cotorrear chido. Y una, te decía que ahí en los comentarios de YouTube de esta rola decía un güey que, ¿cuál protopunk, no? Que habían fundado el death metal, ¿no? Con estos gritos. Y en varias rolas habíamos puesto de ellos la del entierro del gato, la de ha muerto el gato mayor. También unas cosas, unos alaridos que podría interpretarse la de demolición de la estación del tren, como a lo mejor si es protesta o algo, pero a mí me parece que más bien un pedo más psicológico, empezar a sacar como esa pinche rabia que estás morro y ni sabes por qué. Por eso rascan la voz con eso que dices, güey. Entonces, bueno, nada, de los Saicos ya hemos puesto covers y hemos hablado mucho, así que poco que decir. Ahí estuvieron con su track Salvaje y vamos a ir con un en vivo ahorita de... ¿Sabes qué pensaba? Que justo lo que hablamos hace ratito, comentarlo de cómo llega todo, es estos nuevos ritmos, ¿no? Y cómo pues la industria discográfica empieza a ver que hay posibilidad de hacerse de una feria y se empiezan a generar grupos de varios acá. No existían los directores artísticos, los directores musicales, qué tecnología había, ¿verdad? Lo que estamos platicando, cómo se grababa en esos tiempos, o a través de la televisión, de que en la época de los 60s, en los inicios, existen todavía registro de que eran los videos en blanco y negro. Y a finales de los 60s ya había el registro de bandas que grababan a color, ¿no? Y vamos a ir con algo de Toño Quirazgo, que dices que ahí un empresario, ¿no? De creo que Televisa o algo así, fue el que le mostró el ritmo, ¿no? El ska. Entonces como que le dijo, mira, la puede ser gachilla. Y a lo mejor no la hizo gachilla en su momento, pero dices que tuvo revival, ¿no? Ahora cuando hubo mucho ska en el país. Sí. Y bueno, vamos a escuchar como la introducción a un programa en vivo, que bueno, eso se debe a que hubo un programa en los 60s que se llamó Discotec Orfeón Agogó, producido y puesto todo por la disquera Orfeón, y era un programa que proponía todo el rock and roll que empezaba a surgir en ese tiempo que duró el programa a través de la televisión, y por eso se escucha a la chica que presenta a la banda de Toño Quirazgo y nos hace sentir como en esa época. Yo a mí me gustó mucho agarrar como ese, que si viajas poquito en el tiempo, ¿no? Sí. Pues entonces vamos a ir ahí con Toño Quirazgo. Hace rato no me acuerdo cómo dijiste que el programa se pudo haber titulado de Televisa no sé qué, porque tripeamos que justo de repente estos empresarios que en su momento le metieron a lo mejor en la historia del rock, pues son parte de, ¿no? Y trajeron ciertas cosas que ya después el propio ingenio de pues los vatos de cualquier localidad, en cualquier país en Latinoamérica, pues ya unos tuvieron la capacidad de reinventar, ¿no? Y de ya empezar a sacar cosas nuevas y de México distintas también, variantes, ¿no? Sí, si nos vamos a lo mejor a buscar en estados, puede haber bandas que en ese tiempo estuvieron existiendo. Entonces vamos a dejar un poquito en el tiempo. Cierren los ojos y bailen y tripien. Sea Toño Quirazgo anoche en vivo. ¿Un ska? Amigos, muy buenas a Gogo Noches. Les saluda su amiga Andrea Coco. Bienvenidos a este su programa Discoteca Orfeón Agogo. ¿Qué les parece un ska? Sí, del gran Toño Quirazgo que nos interpreta anoche. Y baila el ballet del maestro Enrique Romero. Oh, Some people say a man is made out of mud. A bold man's made of the muscle and blood. Muscle and blood down skin and bone. A mind that's weak and the bat is strong. You load 16 tons, what are you getting? Another day older and deeper and dead. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and the whoop in mine. You load the 16 tons, the Novenan call, and the stall boss said the world to bless my soul. You load 16 tons, what did you get? Another day older and deeper and dead. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting men trouble over my bed and name. I'm raising a king with my old mama line. He got a hat tone wrong and maybe go on land. You know the 16 tons, what do you get? Another day older and deeper and dead. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. Lot of men didn't, lot of men died. One is the mark, the other is steel. If you're armor, don't you get you, then the left one will. You load the 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I'll company si esperanza me da, Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca, magia blanca que tengo, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Eres tú, me haces llorar con tu castigar. Y ahí estuvimos escuchando después de Toño Quirasco, 16 toneladas con Alberto Vázquez, justamente uno de estos ídolos de su disco Nuevos Éxitos de Alberto Vázquez de 1965. Esta es una original de 1947, le escribe Merle Travis, y eso a partir de... Es como el Barzón del Gabacho, así como su jefe y sus canales son mineros, le mandan cartas de cómo está la vida, y en la lírica hay como una onda así de que pues los vatos lo que ganan lo gastan en una especie de tienda de raya, ¿no? Y pero pues con la voz de... Alguien como que dijo, esta rola va a pegar, y a lo mejor pegó chido, y no tiene mucho sentido la voz con lo que narra, pues, pero pues pareciera como hasta el burgués burlándose, ¿no? De los putos mineros a distancia, igual me genera imágenes. Y después escuchamos a los hermanos Carrión. Magia Blanca, así para echar un bailecito, como un calipsito. Un rico cover, porque ese sí también es un cover de los hermanos Lalo y Ricardo Carrión Samaniego. La canción original se llama Devil Woman. Vaya título, de Morty Robbins, y los hermanos Carrión se consideran el conjunto vocal mexicano, pues, que fue su apogeo en los años 60, y a mí me gustó mucho que buscando esta canción, o sea, me topé con la canción y me gusta a veces leer los comentarios en los videos de YouTube, y uno de los comentarios que estaba en esta canción... Me gustó que una señora puso, yo me imagino que es una señora que puso que Magia Blanca de los hermanos Carrión fue la canción de su luna de miel. ¡Miau! Saludos a todos los enamorados. Al final puede ser la rola de nuestras mamás. También. En 1940, 1950, allá en Michigan, en el Gabacho, se establecen acá unas pinches navesotas industriales, me imagino, de General Motors, y pues empiezan a producir carritos, ¿no? Acá en masa, en serie, necesitan mano de obra, y pues hay migración mexicana que llega, y pues los hijos de estos primeros mexicanos que llegan allá a Michigan, pues de repente unos salen locos, y vamos a poner una banda que es de, pues de mexicoamericanos, de hijos de mexicanos que se fueron a jalar para allá, que son los Question Mark and the Mysterians, conducidas ahí por Rudy Martínez, que hablaban de que era un vato bien excéntrico, que por eso pues llamaba la atención, una banda que es de las primeras que como que se consideran punk, y la primera banda latina en tener un éxito. Vamos a escuchar 96 Lágrimas, 96 Tears, y va a ser acá como pues de esas de HK, ¿no? El organito, yo siento que a varios les va a recordar a HK, y después vamos a escuchar Vuelve Primavera. Vuelve Primavera de los Blue Caps. Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're way on top now. Way down at me. But watch out now, I'm gonna get there. We'll be together. be right down there looking up and out my way. Come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here wondering how I'm gonna get to you, but I know now I'll just cry. For one heart to be crying, too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, cry, cry, cry now. You're gonna cry, cry, cry, cry 96 tears. Come on, let me hear you cry now. 96 tears. Woo! I wanna hear you cry night and day, yeah, all night long. 96 tears. Cry, cry, cry. Come on, baby, let me hear you cry now. All night long. 96 tears. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Siento derrotado y ha complicado por ti. Vuelve, vuelve, primavera. Primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida, yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Bueno, ya regresamos aquí al barrio chino de Guadalajara, transmitiendo en vivo. Y escuchamos esta última canción, Vuelve Primavera, de los Blue Caps, que se considera un twist original, que bien podría ser el perreo del presente, como lo anunció Alfonso en el Facebook de María Rocartón. Sí, es como un baile, el twist es un baile que se baila en pareja, pero no se tocan los sería como un perreo tántrico, ¿no? Así como, o sea, sí, se mandan las ondas. Porque pero no se tocan tobillos, rodillas, cadera, así cabeza, se tuercen, ¿no? Están torcidillos. Y bueno, los Blue Caps, a mí me hicieron sentir, esta canción me hizo sentir como ahorita en este otoño, así, ¿no? Que viene el frío y y anda hasta quizá extrañando algo que ni tiene, ¿no? Pero bueno. Se le fue la gaviota. Los Caifanes. Y tal vez los Blue Caps estaban como en la búsqueda de un nuevo ritmo, porque fueron una banda efímera. Y tal vez uno de los dos, uno o dos integrantes de la banda se fueron a otra banda, pero sí fue los Blue Caps así tal cual, una banda muy efímera, y empezaron en 1958, entonces ya tal vez en a mediados de los 60s o a principios, pues ya estaban cansados y eso. Otra cosa que me gustó a mí mucho, por ejemplo, los grabó Columbia Records, y que fue como lo que leí de alguna disquera de lo que hemos dicho, que ahí está presente. Negocito, pues a huevo. Y es un éxito de Armando Trejo. Armando Trejo, pues canciones originales también de los 60, aparte de todos esos covers que existen. Y sí, sí. Pues nosotros ya llegamos al final. Vamos a poner desde Agua Prieta, Sonora, los Abson, que todavía siguen vivos ahí en el Facebook. Comentan, no sé quiénes estén de los originales, pero bueno, este grupo que en 1963 saca y llegaron los Abson, un disco por completo instrumental, que allí en Wikipedia tiene una onda así como que dice que llegan los Abson y arren perto como con la hegemonía de los Teen Tops, de los Rebeldes, de estas bandas como de esta primera hora rock and rollerita, y este Viaje Submarino es como un pinche blues sucio, ¿no? Como algo así como aceitosito, que para 1963 se me hace que tienen mucha actitud, pues, los Teen Tops. Para mí te lleva a algo que leí, que el rock and roll nunca salga de nuestros corazones. Nunca salga de nuestros... Aunque la verdad es que estuvo Jacobo Monraz en la consola, en este María número 38. Gracias. Un placer. A sí, todos los que nos escuchan en vivo y nos escucharon o nos escucharán en el podcast, pues muchas gracias. Próxima semana va a venir Elena y vamos a hacer vamos a conocer juntos a la música de Arturo Mesa, vamos a cotorrear de eso. Muchas gracias, Josué, Master Josué Caifán. Vamos chido, y vamos con esta que vamos a cerrar, pues viajemos, terminemos, bailemos un poco, porque todo lo que dijimos y todo lo que se nos olvidó y todo lo que alguien sepa en tira es mentira, porque la neta el rock and roll es un invento de la CIA para dominar a los jóvenes y que estemos dormidos y atontados, hipersexualizados. Wow. Ah, no es cierto, María. Gracias. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.